Buenas tardes a todos, una nueva emisión de Ando Resiste Radio por FM Che Barracas 99.7 del barrio para el mundo. Otra vez acá levantando las banderas del Ander que resiste y mirando cómo pasa el mundo, cómo va rodando, girando alrededor del dinero, como siempre. Porque según nuestro ministro de Hacienda, no hubo ningún acuerdo con la CGT. No lo pueden decir, pero sabemos que hubo una reculada ahí de los compañeros del triunvirato cegetino. Le mandamos un abrazo grande a todos nuestros amigos que todavía tienen fe en la dirigencia del movimiento obrero. Nosotros la hemos perdido y la venimos perdiendo. Y la hemos perdiendo también la esperanza de que algo cambie. Si no peleamos todos los días en lo cotidiano, esto no va a cambiar nada. Se creían que con un plebiscito iban a terminar con la paz en Colombia y nos dimos cuenta que el poder de la derecha, la influencia en los medios, el señor Uribe haciendo campaña, porque ellos sí quieren la guerra, no quieren la paz. Por eso pasan estas cosas, por eso Ecuador está como está, Bolivia, Venezuela, todo venimos en el tren de cola, el tren que va directo al infierno y seguimos acá luchándola y tratando de levantar un poco nuestra cultura que está, no alicaída, ya está totalmente bajo tierra. Por eso es el movimiento Under el que tiene en sí la obligación de seguir caminando y pegando fuerte, abriendo lugares, haciendo recitales, haciendo programas de radio, canciones, con las guitarras al aire, para que escuchen, para que sepan que hay una voz alternativa a toda la mierda que nos imponen, no solo desde nuestro querido género metálico, rockero pesado, el rock en general, sino que hay alternativas a toda esa música foránea con ritmos sabrosones que escuchan nuestros queridos jóvenes, nuestra gran juventud que está ahí, loco. Yo los veo a los pibes y la verdad que me vuelvo loco, quiero, no sé si ir a buscar a los padres, a los maestros o a quién, pero culturalmente estamos jodidos y tratamos de este lugar, de nuestra trinchera, este espacio que nos provee nuestros queridos compañeros del Frente de Darío Santillán, nosotros tenemos la posibilidad de decirte que hay una alternativa, que hay otra música, que hay un camino, que vos que sos pibe, que tenés 13, 14, 15 años, que está bueno que te identifiques con una tribu, con una cultura, porque eso te da una identidad, te da una presencia ante el común, ante el otro, que si te hacen bullying en el colegio, ponete una remera de Maiden, una muñequera de tachas, una cadena y rompele la cabeza, ¿eh? Y vas a ver cómo te van a respetar. Guarda que viene el heavy. Pero bueno, culturalmente, loco, basta, por favor, afeitarte las cejas, hacerte cosas raras en la cabeza, ¿eh? De usar celulares que salen más caro que el sueldo de tu viejo, ¿está? Bueno, no me quiero ir por las ramas, bienvenidos una vez más. Esto es Under Resiste Radio. We'll be right back. Seguimos en Ander Resiste Radio, dije Garca y levantaste la mano, ¿eh? No voy a decir a quién, pero a alguien se lo dije. Lo que pasó fue los buscadores del Movimiento Perpetuo con el tema Los Malditos. Buenas tardes, compañero Sergio. ¿Cómo le va, Diego? ¿Cómo le va, Cristian? Invitado acá, después vamos a estar presentando. En paz, después de un fin de semana que tuvimos en paz, ¿no? Después tenemos una cena bendecida. Ah, tenés razón. No, entonces como que hoy es otro día más de paz, más pacífico, porque tuvimos la bendición del reverendo. Estuvimos cenando con el reverendo, sí, es verdad. Exactamente, así que una gran noche del sábado donde hicimos una reunión, una comunión, donde nos bendijo el reverendo. Así que bueno, espero que esta paz del Ander lo tomen todos, ¿no? Esta energía que el reverendo da. Sí, sí, sí. Igual estaba en un momento con mucha energía. Sí, mucha energía. Le mandamos un gran abrazo. Y le mando un beso enorme a mi amor, que no ha venido. Hoy la Colo nuevamente no está con nosotros. Un saludo a la Colo. Está trabajando. Uh-huh. Así que es nuestra responsabilidad llevar este programa como corresponde. Y yo le mando un beso grande. Que la extraño a mi lado. En cambio, a mi lado, de la Colo, de esa bella, hermosa mujer que es mía y de nadie más. Que te deleita. Que está a mi izquierda siempre, lo tengo al señor Lampiño, el señor Claudio Romero, el Master of Polemas de Locura General. ¿Cómo te va, Claudio? Hola, buenas noches a toda la gente. Acá Sergio, Cristian y acá a Diego. Gracias por la invitación. No, gracias a vos. Queríamos que venga hace rato, pero sos un tipo de trabajo que termina tarde. Y hoy, como sus patrones no están por esa fiesta, con la cual le mandamos saludo a toda la comunidad judía que nos está escuchando, por esa razón, gracias a eso que no sé qué carajo festejan, gracias a eso tenemos a Claudio Romero hoy, así que me simpatizan más ahora. Se ríe, Cristian. Gracias por venir, Claudio. No, gracias a vos, Diego, por la invitación. ¿Qué tenés para decirme? No, la verdad que bueno, viene un fin de semana muy importante. Va, tenemos un campamento, ¿no? Usted con esa voz de locutor que tiene mejor que el locutor, sí, ¿no? ¿Qué tal? Así. Bueno, vamos a darle manija entonces, ya de movida, porque así amerita. Se viene el campamento Heavy Metal, Nadie sobre Nadie, Contracultura, Autogestión y Libertad. Esto es el sábado 8 y domingo 9 de octubre en Roca Negra. Las bandas que van a estar tocando el sábado es Bolsa, Basura, Disidente Inmortal, Huitán, Comando de Ebrios, Rambler. Y se adhirió a último momento, porque se cayó la banda de esa vieja máquina, que son unos irresponsables de mierda. Se adhirió Adhesión. Adhirió Adhesión. ¿Se entiende, no? El domingo 9 va a estar Metaluria, Metrallero, Cercenar, Velocidad 22, Infección, Bestia Humana y Vulcanor. Que después vamos a dar información, porque también Vulcanor va a estar tocando el lunes 10. Así que esto va a ser en Roca Negra, Camino General Belgrano y Méndez, Monte Chingolo, bono contribución 60 pesos. Puerta sábado a las 12 hasta el lunes a las 12 horas, que lo sacan en carretilla y lo dejan en el camino que da Belgrano. Exactamente. Y tenemos también, Diego, en City Bar es gratis. El domingo va a estar Morgana, una banda de virreyes ahí de la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Así que vamos a estar también cubriendo. Y acá tenemos también al... Pues el señor ahora es jurado, ¿no? De un gran concurso. Sí, ahora después vamos a repasar la información del estudio de los chicos de Sin Jam Records. Que nada, hoy me llamaron y dicen, che, loco, no se está notando nada y las bandas no quieren hacer nada. No le estamos cobrando. Es una linda movida que armaron. Así sí, que después le vamos a estar dando manija. Y anótense, no sean giles, que sale caro grabar y te están grabando gratis. Aunque sea un tema, vas a grabar. Después le damos bien. ¿Eh? Exacto. Si querés, seguimos un poco con los temas musicales, si querés. Dale, sí, mandale. Bueno, vamos a hablar ahora de Mandoble, una banda que es metal sinfónico de Argentina. Melitza Torres en voz, Lucas Silva Zapia en violín, Sherman Walla Yank en guitarra, Bastian Van Campos en bajo y Kevin en batería. Escuchamos a Mandoble. No one is ever prepared for a moment like this, and this young father was no exception. How to explain to the child that his mother would never wake from the eternal dream? The man looked into his son's eyes and told him that his mother now dwelling in the heavens, where only those able to fly can reach. At that instant, pain disappeared from the child's heart. Without realizing, the father had given him hope. Without realizing, the father had given him a plan. Just don't give up, just give up. nadie sobre nadie. Contracultura, autogestión y libertad. Sábado 8 de octubre. Bolsa, basura, disidente inmortal, vieja máquina, Witan, comando de ebrios y Rambler. Domingo 9 de octubre. Metaluria, Metralleros, Velocidad 22, Cercenar, Infección, Vulcanor, Bestia Humana. Sábado 8 y domingo 9 de octubre, Roca Negra. Camino General Belgrano y Vendes, Monte Chingolo, Lanús. Bono contribución, 60 pesos. Puerta, sábado, 12 horas, hasta el lunes a las 12 horas. Bueno, seguimos sonando Resiste Radio. Ahí lo que pasó recién fue esta banda que trajo Sergio. Exactamente, de Capital, Metal Sinfónico, acá es de Capital Federal. Y pegadito sonó el spot de del campamento metalero, el campamento heavy metal. Se escuchaba ahí la voz de nuestro señor de Vientos de Rebelión, el señor de Celeste, el Carcas. Así que ya saben, locos, están todos invitados, vayan, pásenla bien, cuiden el lugar, no en quilombos al pedo, paguen la entrada como corresponde, porque las bandas no pagan para tocar y hasta por ahí se van contentos. Pero vayan y disfruten, conozcan chicas, chicos, lo que les guste, compartan un alcohol, un cigarro, disfruten, ¿no? ¿Qué te parece a vos? ¿Cómo lo ves? Es así de simple, sí. Bueno, uno cuando arma fecha, después entendés todos los padecimientos que tiene el resto de la gente cuando organiza, ¿no? Claro. Viste, dependiente si se rompe algo, si no se rompe, si se rompe hay que pagarlo. Es todo una movida, no es fácil armar fechas. Y poca gente sabe valorar eso. Y si usan el baño, dan de cuenta que es el baño de su casa. Claro, tal cual. No rompan nada, como dice Romero. Y mirá, yo por lo menos mi filosofía trato de armar fechas en lugares que no haya vidrios. Para que no se... Y si es aprendiste, así. Aprendiste los golpes, ¿no? Y si de que se rompa algún vidrio, tenés que ir a apagar el vidrio, digamos, ¿viste? Claro. O tener problemas con el lugar. Pero trato de que sean lugares que sean cemento solo y que no se pueda romper nada. La cabeza nomás. Sí, por lo menos sí, pero bueno. Pero esa es la idea, ¿viste? Sí, bueno, lamentablemente tenés que llegar a ese extremo también a veces. Bueno, hay gente que no se sabe comportar y bueno, tenés que reducir al mínimo la posibilidad de roturas. Y vos, Romero, ¿cómo te manejas cuando buscas un lugar? Ahora decís, busco este lugar que tenga tal característica. ¿Qué otra cosa buscas, por ejemplo? Y bueno... un precio, calculo. No, también te pones a pensar, viste, el lugar, depende de cuánto esté, depende si va a ser viable por una entrada económica. Me fijo más que nada en esas cosas, me gusta el lugar, obviamente. Uh-huh. Pero generalmente me gusta, viste, ir rotando lugares, no soy, viste... Hacer muchas fechas en el mismo lugar, sacando excepciones. Son muy del conurbano igual. Sí, mirá, la cultura del barrio, por ejemplo, en la vieja hice, creo que hice 3 fechas, me parece. Y en la nueva, 2 fechas. La segunda con la URM, con la gente, con Carlito, con acá con Cristi, hicimos la segunda fecha en la cultura, en la nueva cultura, digamos, en Villa Crespo. Ese lugar me encanta, la cultura del barrio me encanta. Como lugar, con la gente del lugar, o sea, me encanta. Uh-huh. La buena onda que tienen, viste, la mentalidad que tienen ellos, tienen una mentalidad mercantilista, ni capitalista, ni cerca, digamos. Uh-huh. Es un lugar hecho por un grupo de amigos que se juntaron y queríamos hacer un lugar para juntarnos, para que toquen bandas, que no paguen. De hecho, se fueron equipando bastante bien y es un placer dar más fechas ahí en la cultura, es algo relajadísimo. ¿Verdad? Es buenísimo. Y después hay lugares que se van cambiando, otros que se van cerrando. Donde grabamos el disco de Vulcanó, por ejemplo, ese lugar no existe más. Tachangó. Tachangó no existe más, por ejemplo. El disco Lightning no es. Exactamente. Bueno, ese lugar no se puede hacer más porque no existe más. Donde hicimos la fecha Martín Coronado, no se están haciendo fechas tampoco, porque la gente maneja la cooperadora de la escuela de Martín Coronado. No le cabe mucho la onda del metal, ni claro. Del pan, ni. Prefieren el reggaetón y la cumbia. No, prefieren no hacer nada directamente. Pues es un. Viste que es. Es como más política la cosa, ¿viste? Está manejada por el centro, ¿viste? La onda es que el lugar te prestaba voz de onda un salón de actos de un colegio y Y ahí hicimos la fecha del año pasado, este, la primera fecha de Singarca la hicimos en Martín Coronado. Y es un lugar que era hermoso, un lugar para 150 personas, este, con escenario, armamos todo, pero la que se vendía de alcohol iba para la cooperativa de la escuela. Pero bueno, onda que la gente maneja la cooperativa dejó de copar la onda de recitales y no se hacen más recitales tampoco. Mirá. Así bueno, se fue rotando también por cuestiones que los lugares no se van cayendo, viste, algunos vas repitiendo. Este, nada, buscas la vuelta y ves dónde encajarte, dónde puedes hacer la fecha. Bueno, la fecha que hicimos con Mati de Tierra Negra Metalander la hicimos en Trivi Bar, en Trivi Rock, que está ahí en Tortuguitas. Uh-huh. Es un lugar que está buenísimo también, muy recomendable para la gente. Ahí hicimos con Resto y con Vulcanor, Viol Execution y Exhumación, hicimos esa fecha. El lugar está buenísimo también, así en 20 cuadras de estación de Tortuguita, muy under el lugar. Y siempre vas a contramano de lo que es el circuito under oficial, digamos. Vos estás más caracterizado por lo que es el trash, por lo que veo yo, el heavy metal, pero no te codeas con esa gente, ¿por qué no estás...? En realidad a mí me gusta todo, me gusta mucho el punk, el hardcore, he ido a recitales hardcore, recitales punk, de hecho tengo muy buena onda con la gente de Crucía Rockero de San Martín, que son gente que las conozco a varios desde hace 20 años, cuando íbamos a las bandas punk en los 90, y con ellos tengo re buena onda, y cuando hicimos la fecha en San Martín tocó Chivo y De Terror, que son dos bandas de corte más heavy, si querés, con Violencia, que hace punk, y Nidá, que hace punk también. Pero no te veo en un festival de trash en Asbury. Sí, es que no... A ver, yo fui a todos los lugares que hay en Capital, casi todos, te diría que fui. Uh-huh. Y hay algunos que me gustan más, otros menos. Yo sé, hay lugares que, por ejemplo, bueno, él nombraba City Bar. A mí City Bar no me gusta particularmente. Por la onda que tiene la gente de seguridad, la gente del lugar, sí. Los precios. Viste, si voy de atrás fui, por ejemplo, que había tocado Causa Mortal, porque le tengo mucho aprecio a Causa Mortal y cumplían 15 años. Si no, no voy a City Bar, no son lugares que me gusten demasiado, uh-huh. Viste. A Uniclub también he ido, pero sí. Tampoco son lugares que me fascinen mucho la onda del lugar. O sea, el trato que tienen con la gente. La otra vez que fui a ver a Carneros en la capilla ahí en Suipacha, terminó de recitar, a los 8 minutos arregló, se echaron del lugar. ¿Entendés? Terminó de recitar, 8 minutos se echaron del lugar. Había un barmiso. A las 12 de la noche terminó, 12 y 8 nos echaron. Cronometrado, 8 minutos se echaron del lugar. Bueno, en City Bar tenés la parte que es el maratón que le dicen ahora, la matiné. Y termina a las 12 y, por ejemplo, pasó que gente, antes nosotros sorteábamos entradas. Y un tipo fue a las 12, no le dejaron pasar, dice, no, hasta que no sale la otra otra hora, no. Y eso se puso de moda en los últimos años, de agarrar y armar dos turnos, que claro. Lo tiene Panarrock, lo tiene Gier, lo tiene City Bar. Sí, lo están haciendo casi todos. Lo están haciendo casi todos y te parten al 2 para recaudar más, te hacen un matiné para los más chicos y te meten esto y bueno, y así recauda más plata. Y siempre, y últimamente, en malas condiciones los lugares. Sí, totalmente. Porque Pana está, tiene dos lugares y tienes equipos detonadísimos. Vos los escuchás, las cajas. O sea, lo que yo digo siempre, vos podés llevar el mejor equipo de bajo, podés llevar un Ampe, podés llevar un Galin Kruger, equipo de viola, pero si el lugar tiene las cajas detonadas, los micrófonos mal, es lo mismo que nada. Y hacen plata como. Yo tengo un ejemplo, el otro día Melonio. Para mí Melonio es un lugar que suena mal siempre. Y el otro día, Metrallero y Bucanor llevan dos cajas de Jarque, y no suena bien el lugar. Vas lejos del escenario y no lo escuchás, el bajo. Hablando de este tipo de cosas, vamos a pasar a un spot publicitario de lo que sería, no sé, la contramarcha, el contracampamento. Ya que estamos acá con el máster del Singarcas Fest. ¿Tenemos eso para escuchar? Escuchen, queridos. Escuchen, Chan, chan, chan, chan, chan, chan. Campamento Rock Pesado. Larry sobre todos. Cultura, autogestión y libertad. Chan, chan, chan, chan, chan. Chan, chan, chan, chan, chan. Sábado, 8 de octubre. Larry Zavala. Guerrilla, Letal, Tiwar, Bunker, Riff. Domingo, 9. Alma Fuerte, Borax, Larry Zavala, Devastación y Bloque. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, Chan, chan. Sábado 8 y domingo 9 en el Velódromo de Lanús. Entrada obligatoria 700 pesos más un kilo de asado congelado y un litro de aceite. Chan, chan, chan, chan, chan, chan. Salida del campamento 200 pesos. Bueno, ¿ves? Esto es lo que se ve desde este lado, ¿no? La gente no está bien, evidentemente. No, no, este es una persona maravillosa. No, no tenemos que decir quién es, ¿no? El que lo conoce se va a dar cuenta. Es el conductor de Huracanes de Rebeldía, al que le mandamos un abrazo grande desde acá. Pero eso es lo que vemos nosotros, desde el otro lado, los que estamos en este under. Porque hay varios under, ahora descubrí que hay varios under. Esto es lo que vemos nosotros cuando hacen los festivales y toda esta manga de arcas de siempre, ¿no? Mirá, ¿sabes que justo de hoy estaba escuchando un pedacito de una nota a Zona Negra, ¿viste? Uh-huh. Que le hice una nota a Zona Negra. Y de Zona Sur. Sí, gente ahí de más palabras de la CTI, claro, bueno. Unos luchadores y también. Mirá, esto es fácil, como dice Pini, garcas va a haber siempre. Uh-huh. Siempre va a haber garcas dando vuelta. El tema es que, las bandas tienen la culpa que exista esa gente. Querían de comer a esa gente, porque garca siempre va a haber, y hubo en los 90, muchos 90 siguen hasta ahora, tener los nuevos, tener los que son pichones, y va a estar siempre esta gente, pero está por las bandas, que es, o sea, está con las bandas y por los programas. Claro. Porque hay muchos programas que le dan de comer a estos tipos, digamos, viste, que porque le dan la credencial, le tiran el disco gratis, le hacen la notita a la figurita esta que, no, porque tú vienes, toco en tal banda, toco en tal otra banda, voy y me saco la fotita, bueno, esto es culpa también de todo esto, no es... Hacer la fácil y decir, no, son los hijos de puta que manejan la movida, perdón la expresión. Pero esos tipos existen por vos. Entonces no existen por los que tratamos de hacer la movida de otra manera. Existen uh-huh. por las bandas que le gusta tocar con tal banda, que le gusta figurar con el, viste, que ir claro. a tocar al Teatro de Flores, Teatro de Colegial, al Vorteri. Le gusta figurar, viste, le gusta aparecer, vamos, fui soporte de Exos. Eso, no tiene ni idea quién sos vos. Fui soporte de Testament. ¿Vos te pensás que de Testament se acordás quién sos vos? Entonces todo esto, viste, esto es un jueguito que se retroalimenta, digamos, ¿viste? Uh-huh. Y las bandas son un poco solidarias en general. ¿Tenés una idea de cuál es el promedio de lo que pone una banda de acá para tocar, por ejemplo, con Testament? Y al de hoy no tengo ni idea, pero... te voy a hacer cuenta... mirá que me acuerdo bien los números. Para tocar con Exo, la última vez que vino, que fue este año, uh-huh. le pedían... A una banda 20 entradas a 500 pesos. Ajá. 10 lucas. Te hacen firmar contrato. Sí. Si no la venden entrada, te tienen que poner la plata. Eso fue así ahora, fue así antes. El mecanismo ese que tenés de que te cede derecho a autores cuando sos un poquito más conocido, viste, que, que te la hacían, viste, a otras bandas, digamos, en los 90. Ese es otro mecanismo, digamos. Pero eso cuando tocás con otro tipo de producciones, digamos, ¿no? Este nivel, viste, de chiquitaje, digamos, este. A ese nivel es eso. O sea, 10 lucas ponele. Qué bárbaro. Tenés que, si y, no... y hay más precios. Yo sé de algunos que han pagado más también para tocar con ellos... los Testament de acá, por ejemplo. Te daban 100 entradas a 200 pesos. Sí, sí, también existe. Sí, sí, en Vorteri fue esa fecha. Claro. Sí, también la conozco esa. Claro. El tema, ¿sabes cuál es? Si vos sos garca, bancatela. O sea, soy garca para tocar con tu banda que vendé tanta entrada. Ponlo en el Facebook. No pongas mensaje privado. Si tenés huevo y no está mal lo que estás haciendo, ponelo. ¿Vos qué tenés que esconder, digamos? Si no, mandame por mensaje privado. Yo he hecho eso y lo he quemado uno de los flacos, uno de los chantas que hay, que es el Cuervo Escobar, que suele hacer fechas con el Infect Face y todas esas cosas. Yo le pedí, mirá, para tocar esta fecha hay que hacer tal cosa. Me mandó un mensaje privado, lo agarré y lo puse en el Cingar Cafés, en el evento. Y se calentó el chabón. Pero yo no inventé nada. Para tocar con Serpentor había que hacer esto. De tanta entrada, tanta entrada, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, todos los puestos puse. Iba bajando el precio según el y puesto. Y yo no lo inventé eso, es algo que pasó. El tema que vos me pasaste por privado, yo lo puse público, ¿visto? Pero si eso no fuera nada malo, te tenés que calentar si yo lo hago. Claro. Pero si te calentaste y saltaron todas las bandas, lo viste, Jorgito Moreno, todo lo que saltan, ¿viste? Por algo será que saltan, digamos. Si es algo que no está mal, digamos, listo, no te calentés. Che, suspendemos lo del testigo protegido, porque va así nomás sin distorsión. No, pero de hecho fue algo que lo puse en el, no, en sí, el me acuerdo Facebook, en el evento, y yo le dije, loco, le digo, porque después te dice, no, pues yo toco gratis, listo, vos tocás una fecha gratis, pero que vos toques gratis, no quita que estás haciendo, que estás agarrando y cagándote en toda la escena under. Por más que vos hables del under, hables de todo, si esa gente no le importa el under. Uh-huh. Si lo único que les importa es llegar a un punto, llegar y agarrar y cobrar un caché, eso les importa a esta gente. Claro, a un montón de bandas, ¿eh? Bandas que ya no existen más, por suerte. Y ellos van a seguir haciendo lo que le hicieron a ellos, obviamente, ¿no? Porque eso es que, ¿sabes? Pasa, o es sea, como el hijo de un golpeador. Es que ellos se quejan de la movida, se quejan de los 90, con todos los que venían. Ellos siguen haciendo lo mismo, o sea. Pero ahí está el problema de las bandas. La banda le han de comer a esta gente. O sea, que vos toques el soporte de Serpentor, de otras bandas de acá, de Patán, de no sé. Ahora viene Humanimal, Humanimal volvió con la venta, también venden entradas para tocar con Humanimal. Si vos tocas con Humanimal y ponés entrada, no sé quién es. Es una banda que está en los 90 y ahora volvió hace poco, digamos. Pero si, o sea, ¿en qué? Si vos sos músico y pensás un poquito, usás la cabeza, ¿qué te suma? O sea, pensalo por ese, sacarle la parte de tu gestión, contracultura, pensá, ¿qué te suma tocar con Serpentor para tres personas? Si vos sos inteligente y si los músicos pensaron un poco, usaban el cerebro, esa plata que usan, que regalan, pues la regalás. Si es el esfuerzo estar tres meses meses vendiendo entradas, si sos un poco inteligente, vas y vas a un estudio, grabás cuatro temas, mandás esos 100 discos que te valen, discos con sobrecito, te valen 1.500 pesos al día de hoy. 1.500. Me voy a la puerta, un recital ande y regalo 100 discos. Bueno, esos 100, 5 le va a importar a tu banda. Ahora que lo dice Romero, vamos a ir con dos temas, pero antes quiero decir, parece que las bandas, cuando le rompen el culo, hacen lo que tienen que hacer. Cuando le das una movida para hacerlo de onda, gratis, bien, no le ponen tanta onda como cuando le rompen el culo. ¿Sabes lo que pasa? Acá que tenés mucha vagancia en la música, hay mucho vago. O sea, pero el error es este, pensar que la sociedad es de una manera y que el under es de otra. No, si la sociedad tiene un montón de males, el under los tiene igual, o sea... Vos en tu laburo, en tu vida cotidiana, ¿cuántos garcas conocés? ¿Cuánta mala gente conocés? ¿Cuánta gente que olfa para quedar bien? Bueno, eso lo pasás al under, que es una mini sociedad, digamos. Sí, sí, sí. Entonces no es diferente. El error es pensar, no, porque es metal y porque escuchamos metal, no. No escuchamos no. metal y está la misma mala gente que tenés en los laburos. Bueno, no es nada diferente. Una banda que puso plata para hacer telón de Las Pelotas y lo mandó a tocar a las 3 de la tarde... a las 3 de la tarde en enero a las 3 de la tarde y Las Pelotas tocó a las 7 de la tarde. De hecho, Las Pelotas prohibió la entrada a cualquier tipo y no se puede sacar foto a nadie, ni siquiera la banda telonera. Pero bueno, mira, casos así tenés ciento y ciento. Yo conozco un caso hace un par de años atrás de un Metal para Todos que tenías que poner plata o vender entradas, o esta banda no decidió vender entradas, fue y puso 10 lucas para tocar entre las primeras bandas, puso 10 mil pesos, está casi, porque dije, no, me vende entrada, puso 10 lucas. ¿Qué va a hacer? Y no de banda de chicos, porque viste la excusa. No, porque son pibes, porque tienen. No, pibes, tipos de 40 y pico, 50 años, Y bueno, Diego, vos dijiste que los chicos del estudio no están anotándose nadie, por y eso, es gratis. Y van al boludo ese programa que tiene Contempomi, que le dan 57 segundos. Le pasa, le tengo bronca. Que Villa Martelli queda lejos para ellos. La gente quiere todo a 3 cuadras de la casa. Vamos a ir con dos temitas, Exactamente. ¿El cuál querés? El 2 y el 4, ¿no? ¿O ibas a ir con Amazonas? Lo que usted desee, acá, lo que usted desee. El 2 y el 4, ¿Me o te la complico, operador? No, así no. Thank you. acabar tus penas. Díganle adiós al ratón. Díganle adiós al ratón. Seguimos cenando en Resiste Radio por FM Chevarracas 99.7. Vamos a pasar el teléfono si alguno quiere llamar, 4301-9917. Lo que sonó recién fue Los Benders con Oye Gato y Amazonas con el tema De Rodillas. Voy a repasar lo de los amigos de Sin Jam Record Studio. 7 días, 7 bandas, 7 temas, un solo ganador. Esto se va a hacer del sábado 15 de octubre al sábado 22 de octubre, 14 a 18 horas. La primera etapa es uno para participar. Hay que poner me gusta en la página del estudio, compartir el post del concurso y mandar un mensaje público en la página que diga tu nombre, el nombre de la banda y el nombre del tema que vas a grabar, y mandar un mensaje privado con tu contacto telefónico. De estas bandas que se anotan así, se hace un sorteo, así en una bolsa con un papelito, y se eligen 7. De esas 7 bandas, van a grabar un día cada banda. Después va a haber un jurado de notables. ¿Quiénes son? ¿El jurado de notables? Sí, bueno, a ver. Está el Monty y el Mosca de 2 minutos, Pancho y el Colo de Atracón, Diego Abrego de Vieja Máquina, la Colo de Ando Resiste y Nico de Sepulcro Punk. No, es que es un jurado, vamos a ver, si no, claro, vamos a escuchar los temas, si esta no me gusta, vamos a votar, una pavada. La cuestión es que aprovechen para anotarse, porque por ahí podés grabar un tema, no tenés, esto para bandas que no tienen temas grabados, ¿no? Si viene alguno que sabemos tiene disco, no, claro, no, no, sí, da. Exactamente. Es para dar una posibilidad a los que están empezando. Así que a vos, pibe, que tenés una bandita y querés probar la experiencia de estar en un estudio, que siempre es una experiencia estresante. Los estudios a las bandas las separan o las unen. Pasa eso, ¿viste? Así que fíjense en la página de Sin Jan Record. No sean giles, aprovechen que es gratis. No hay ninguna trampa, ningún secreto. Esto me van a pedir. No, posta que es gratis. Así que fíjense si les cabe. Posta que es gratis. ¿Cómo lo ve usted? Romero me hace caras. Estaba pensando cosas. ¿Viste cómo es esto? Sáquelas. No, está buena la oportunidad que los chicos tengan su material bien grabado. Es gente amiga, es gente amiga. De decir, no me voy a jugar a tirar, no voy a vender mi prestigio tantos años no lo voy a rifar así nomás. Son gente amiga, inclusive es el estudio donde estamos grabando con Vieja Máquina, estoy grabando yo también. Y es gente muy copada, viste, que es un estudio nuevo y se están haciendo, por eso hacen esto también, para dar a conocer el lugar, viste. Más Villa Martelli está acá nomás. Villa Martelli es al toque. Ahí, para que no se ubique, ahí está cerca del regimiento, debe ser, por esa zona. Sí, digamos. Está por la Prida al 3000 y pico, ¿viste? Es cerca, se van. Igual el lugar donde, como hablábamos fuera del aire, no tiene que ver. Si tenés ganas de grabar, vas a ir a donde sea. Si tenés ganas de tocar, vas a ir a donde sea. Quieres ver una banda, vas a ir a donde sea. Es como decís vos. Tengo dos noticias del Under. A ver. Bueno, a ver, Sergio, ¿qué tenés ahí? Debido a problemas legales con la empresa Vino Toro y Miguel Torino, el grupo de San Fernando Miguel Torino, luego de no hallar una solución positiva, cambió su nombre a Impacto Tierra. Así qué que los cagada, que. Así que le mandaron carta de documento. Exactamente. Los chicos hace 10 años que están, pero ahora como tenían cierto ya renombre en la zona norte, ya eran conocidos, ahí se acordaron que hay un grupo llamado Miguel Torino. Bueno, igual si vamos al caso más pavoroso y emblemático del caso es el de La Naranja, ¿no? La Naranja Metálica, que tuvo que sacar el Metallica, nada menos que por pedido de Metallica. Claro, y las épocas más, si querés, más rock pop, si querés te digo, lo que era Victoria Abril. Después se tuvieron que poner Victoria a Mil, digamos, que también una banda pop. Ah, mirá. Pop rock, digamos, época, inicio de Juana Loca, ¿no? Esa. De acuerdo. De Monetas Man, los 90 estamos hablando. El nuevo rock argentino, exactamente. Los Brujos, bueno. Así que Victoria Abril tuvo que cambiar también. Mandó carta documento a La Gallega. Es el representante, no creo que La Gallega, ¿no? Pero sí le llegó carta y tuvo que cambiar. La Gallega está en la bañera todavía con el buzo ese automático que va para ahí, para la cueva. Así que tuvieron que cambiar y bueno, también mis amigos de Argento Tuma. También les avisaron que había un argento acá en Buenos Aires y bueno, le pusieron el Tucma, exactamente. Eso quería hablar, como porque nosotros acá nos creemos que somos el ombligo del mundo, ¿no? Que el under pasa nada más que en Buenos Aires. Y hay una movida fuerte afuera, ¿no? Hay una movida, no sé si fuerte, pero tiene tintes más parecido a lo que eran los 80, si querés, salvando excepciones que tenías de gente que estaba en los 80 pululando ya. Es una movida bastante autogestiva, no hay muchos productores. las bandas tratan bastante de portarse bien. Los que se van mandando algunas se los va separando la movida, básicamente. Acá no pasa eso. Acá te mandas una y te vas para otro lado. Total, es tan grande Buenos Aires. Claro. O sea que si no te invitan a una banda X por ser mala leche o por cuestiones que tienen ciertas banditas de acá, digamos, estrellatos que hay, se van a otro grupo de gente más cercano a ellos, digamos. O sea, siempre hay posibilidades de moverte a un grupo de gente que sea más parecido a vos, digamos. Sí. Bueno o malo, ¿viste? Allá es como que cuando te mandas una te van dejando de lado. No, sí, hay muchas posibilidades. Y el sonido y esas cosas allá, ¿tienen sonido grosso? ¿Pueden alquilar? Sí, si no, hay fechas que salen con sonidos impresionantes. Yo digo, de las que fui últimamente, estuve el 9 de julio en Tucumán y, por ejemplo, Argento Tuma, que grabó el disco en vivo, que es el que estamos sacando con la banda y un par de amigos de Tucumán, estamos sacando el disco este en vivo. Uh-huh. Logramos todo por canales. Es un lugar, se llama Robert Nesta, es un lugar espectacular que queda allá en Centro San Miguel de Tucumán. Es impresionante, la verdad. Sí, este, ya San Miguel de Tucumán es una ciudad bastante grosa. Sí, pero tiene pocos lugares. Pero este lugar es muy bueno, el Robert Nesta. Así, ahí grabamos el disco en vivo, que va a salir, creo, si no me equivoco, el mes que viene lo sacamos. Lo saca como Locura CD General Pro. ¿Y quién más? Y sale Locura Record, Caudillo Disco, que es el sello de unos amigos de allá de Tucumán, que está Juan Pablo Fernández Izquierdo, es el bajista de Argento Tumba, y Ronald, que es otro amigo allá, que está como en Facebook, que lo tienen ubicado como Scabio Dead. Es un amigo también. Bueno, ellos están Caudillos y hay un par de chicos más de Tucumán también. También está a José. A los cuales mandamos saludos, los abrazamos desde acá. Sí, también está José de Revancha, que es una disquería y también un sello allá de Tucumán. Es el cantante de Factor Común, una banda hardcore de allá. Y bueno, con ellos estamos armando esa edición que va a salir en CD Pro. Así que calculo que el mes que viene ya va a estar este... Vi que estuviste en Rock and Pop también. En Rock and Pop Tucumán. Claro, claro. Sí, es sí. Otra cosa, porque vos fíjate lo que son... La gente no conoce, digamos, o sea, tenés la Rock and Pop acá, digamos, y después todas estas radios, la Rock and Pop y otras radios, y la 100 y todas estas radios que tienen sus repetidoras, claro, en diferentes partes del país, o en caso de Rock and Pop, que lo llaman Rock and Pop Net, y quedaron, digamos, en el lugar. No, pero son radios recontra humildes, ¿eh? No te imaginas algo, seguro, seguro. Algo, viste, con estudio de radio que toca en banda, que es un estudio... bastante simple, uh-huh. Nada que ver con... Está bien ubicado todo, pero te habrás simple. Comido alguna que otra cargada. No pasa nada. Además, se vendió Romero, decía. No, además es que lo hizo, es un amigo que es Tincho, que es una persona que está hace muchos años haciendo, viste, radio en Tucumán. Viene desde fines 80, Tincho, y de hecho, y hasta ideológicamente no coincidimos mucho con él, pero tenemos re buena onda, o sea, hay un respeto, digamos. Sí, sí, imagínate, no es coincidir en todo, sino que haya un respeto. Imagínate que no es muy común que gente de Buenos Aires viaje a Tucumán tan seguido a ver bandas. Porque yo, generalmente, cuando voy a ver bandas a Tucumán, o a Santiago, claro, o a Jujuy, o a Salta, donde sea, digamos, o al sur, digamos, ¿viste? Gente, voy un día, me quedo a ver una banda, me quedo anoche como con los amigos, me vuelvo el otro día y me voy a laburar. Claro. Entonces esas cosas como que te terminan valorando, digamos, o sea, que uno esté tan chiflado para hacer esas cosas. Sí. Pero sí. Bueno, y así uno fue haciendo amigos en diferentes partes del país, por suerte, y de afuera, y vas conociendo movidas, vas viendo que cada movida tiene sus peculiaridades, digamos, pero no, hay muy buenas bandas en las provincias, hay bandas impresionantes. O sea que no pasa todo por Buenos Aires. No, tenés una calidad de banda, vos fíjate que, de hecho, estos documentales que hay ahora, son documentales que son 100% apoyados en lo que es Buenos Aires, ¿no? No representa de más mínimo lo que es el metal federal. Estamos hablando de documentales sucios y desprolijos. Sí, todos los que hay, las ferias del libro, todo apuntado a agitar y a fomentar a todo lo que se dijo siempre acá en Buenos Aires, hacer toda la historietita, la narración que se dijo acá siempre, digamos, que esto es el centro de todo. Claro. No hay bandas de otras provincias, hay bandas que tuvieron mucho peso dentro de lo que es las provincias y no tienen mención, creo, me comentaron en un organigrama que llega hasta La Plata, más o menos. Con algo luego que esté Cobalto en un cronograma, una banda que viene tocando en el 88. Claro. Que tiene mucho más peso, para mí... Cobalto o Vandalis en San Juan, para mí es más importante que banda como Bloque, que estuvo 2 años tocando en los 80, para mí. O sea, todo bien que fue en los 80, ¿entendés? Que fue en los 80, que sacaron un disco, buenísimo, listo. Pero después, ¿qué pasó con los que tocaban en Bloque? Nada. Sí, hasta que un día se despertó. Y se dijo... despertaron, dijeron, y ahora te lo venden como una banda de culto, listo. Estuvo en los 80, 3 años 80. Pero yo le doy más valor que una banda estuvo 3 años 80 tocando, una banda que viene tocando hace 25 años, ¿entendés? O 24 años, que hay un montón, ¿entendés? Sí. Tocando en las provincias. Me parece que tiene más valor eso, porque todo lindo es 80, digamos. Pero yo no me enamoro de los 80, la verdad. Voy a no tengo ese enamoramiento, digamos. El pie que me da acá el amigo. El sábado justo me comentó Cristian que había un programa de televisión en el canal de la ciudad, en Ciudad Abierta, el canal de Buenos Aires, un programa sobre metal. Dije, qué raro, hablamos, che, y esto, bueno. El domingo lo engancho, el programa. Se llama Heavy Duro. Y lo digo así, con todo respeto, es una cagada total. Es una cagada, porque lo conduce Diego Mizrahi, que estaba disfrazado, porque vos lo conocés, Diego Mizrahi, ¿lo tenés? De hecho, a mí, te digo la verdad, o sea, a mí musicalmente me gusta. Musicalmente estoy hablando, o sea, como persona... Pero no es metalero el chabón. Él es como, hasta cierto punto, como Daniel Taylor, que es bastante abierto a lo que toca musicalmente. Bueno, toca mucho blues, para el rock. Se me disfrazó con cadenas, tacha, remera de pantera. Y la verdad que no estaba bueno. A mí no me gustó. Porque no sé cómo llegan las bandas que están ahí, cómo llegan a aparecer. Claro. Porque antiguamente tuve un incidente también con Diego, por ahí viene por ahí. Vos sos jodido, Diego. Si no aprendiste jodido, nada de mí. Si que me pasó con Diego, todos. Peor todavía. Ya estaba en el edificio inmenso de FM Che Barracas. Julio Pérez de Rústica ya está acá del otro lado. Levanta el pulgar y hace señas. Así que vamos a ir con un tema para que nos podamos... Vamos a ir con dos. Así que lo que viene. Con vos, la traigo con vos, limitaron mi identidad, dejaron a mi corazón. Estamos en el aire de FM Chevarracas nuevamente con Ando Resiste Radio. Vamos a aclarar las cosas acá porque ya terminamos. No terminamos porque está acá en el estudio y va a seguir hablando Claudio Romero, pero voy a diferenciar porque ya llegó Julio Pérez de Rústica. Hola, ¿qué tal? Y no quiere quedar pegado con todo lo que dice Romero. Así que todo lo que diga Romero va por cuenta de Romero y lo que dice Julio va por cuenta de Rústica. ¿Estamos de acuerdo? Aclaramos los tantos para que nadie quede, se dé por aludido de esta situación. ¿Pero que prendió fuego? No, para nada. Fuego. A nadie. Todo, ¿sí? Desde que llegué tiré todas buenas ondas y dije que el Ander era más grande que hay y que somos todos hermanos. Es como ese, hermanos del metal todos. Me gusta la alegría. Carlos, ¿cómo es el María Domínguez? Más o menos como este. Estamos todos a favor de la hermandad metálica. Che, y... La alegría. La alegría del metal. Exactamente. Estamos con la muerte al falso metal y toda esa gilada. No, fuera de joda. Es un honor tenerte en Ando Resiste Radio, Julio, hoy presentando esta nueva banda que se llama Rústica. Uh-huh. Así que contanos un poco de qué se trata, de dónde viene. Bueno, Rústica nació ahora hace muy poco, a partir de marzo que venimos armando los temas. Arrancamos a tocar en vivo en agosto. Y ahora estamos tocando también lo más seguido que se pueda para darnos a conocer un poquito. Grabamos un EP, que es lo que tengo acá. Lo que vamos a escuchar hoy. Escuchar. Y la idea también de acá a fin de año es grabar dos EPs más, de tres temas cada uno. Okay. O sea, ahora de marzo a agosto hicimos 9 temas. Y la idea es dividirlo en 3 EPs diferentes con esos 3 temas. Está muy bien. Y quizás, bueno, el año que viene sacar un disco, pero con 10 temas nuevos. Ah, no van a repetir, no tienen dinero en este momento para grabar los 9. No, una estrategia muy pensada de marketing. Qué sé yo. Es para sacarlo también y que también nosotros aprender a grabar un poco. O sea, es una nueva banda, entre comillas. O sea, lo único que cambiamos de lo que veníamos haciendo antes, que era Insignia, cambiamos el batero nada más. Entonces. Y las canciones, total. Nombre nuevo, canciones nuevas. Entonces, para sentar un poco. Que tuve la posibilidad de verlos cuando se presentaron en la comunidad del sótano. Esa fue la fecha de debut. La fecha, y fuimos con la Colo, con mi compañera, y quedamos sorprendidos porque eran todos hits. Todos los temas eran con guitarras, por eso te decía que sos un guitar hero, con riffs muy a la New Wave of British Heavy Metal. Y está todo mezclado ahí, metimos todo lo que nos gusta en la. Pero riffs muy poderosos tenían y, bueno, y la actitud de la banda también suma porque no son tipos que están quietitos, duritos. Ya la experiencia, los años hacen que uno haya visto una banda consolidada, aunque era la primera o segunda fecha, ¿no? No, la primera. Sí. Parecía que ya venían tocando hacía un par claro, de años. Claro, o sea, como te digo, o sea, lo bueno es que nos mantuvimos Ale, Fer y yo, que seguimos tocando desde hace años. Y que en eso capaz que como que es una ventaja porque no, si bien es una banda nueva, ya nos conocemos. Claro. Lo más nuevo, bueno, fue Lea, que es el batero nuevo, que también le puso toda. Ya venía tangando el chabón también. Venía tocando, había tocado mucho en Agitador también. Luego después dejó de tocar un tiempo y bueno, arrancó de vuelta con nosotros, pero tampoco es que. Estaba como parado, que no. Igual no tuvieron problema en el ensamblado porque la verdad que la banda sonó. Claro, Fer justo había tocado con Lea en unas fechas. Con Agitador les hizo el aguante. Y ahí se conocieron, ¿viste? Y bueno, después Lea dejó de tocar incluso con ellos. Y no sé si quedó a la deriva, pero siguió intentando armar algo por ahí. Y bueno, justo nosotros decidimos parar con Insignia y buscar este. Nuevo batero, entonces surgió entre un par de nombres, probamos suerte con un par. Pero hicieron rápido igual el proceso de composición y todo, porque... Es que un poco la ruptura era porque queríamos redoblar la apuesta. También. O sea, queríamos seguir tocando, y meter más proyectos todavía. Y bueno, es lógico, a veces no todos pueden seguir. La tropa avanza al ritmo del soldado más lento, dice. Así que a veces hay que ejecutar alguno en el camino para llegar al objetivo y cumplir con la misión. Igual, esa fue una ejecución con, con onda, digamos. Porque sí, sí, no, igual no, este, mantenemos la amistad y Axel no dejó de tocar tampoco. Claro. O sea, él sigue tocando en De Terror. Sí. Y de hecho están empezando a tocar en vivo más seguido. Creo que su estilo se adapta muy bien a lo que hacen ellos. Y a De Terror me parece que necesitaban un batero. Y Axel me parece que encaja. Qué buen tipo que sos, Julio, la verdad. No, no, no, en serio. Se lo dije a él, No, no, se dije, igual tengo, o sea, nuestras diferencias fueron musicales, pero no, mejor mantener la amistad. Porque pero no se puede estar bien con todo el mundo, no, no. Julio. ¿Qué quieres que yo quiero que te ponga los botines de eso, los tapones de acero quiero que cambie. Sacame lo del pasto sintético. Y pero que no te voy a mentir, que no, está bien, no. O no, sea, no, las no, cosas no fueron. O sea, no fueron y quedó claro. De hecho, te digo, cuando fue la primera fecha de Terror con Axel, fue una fecha con la otra banda que tiene Julio, Chivo, digamos. Sí, sí. Y compartieron, de hecho, le dije, mira, Julio me invitaba de Terror, y me dijo, ah, buenísimo. Y fue la primera fecha de Axel con ellos y terminó de tocar este, fue Julio lo felicitó, y me consta, o sea, que lo vi, o sea, no es que no pasó eso, digamos. Fue Julio lo felicitó, se quedó charlando con él algunas cosas, sé que le habrá dicho tampoco. Que queda en eso, digamos. ¿Ves? Ahí está el tema. Pero bueno. No sabemos que hablaron. Pero no, pero. Pero bueno. Pero me consta que hubo buena onda y que fue, lo felicitó y estuvieron charlando un rato con él. Y de hecho, yo con Axel también hemos hecho. No sé cuántas fechas, con Insignia. 7, 8 fechas habremos hecho. O, de hecho, fuimos. Sí, sí. Con Axel fuimos a Mar del Plata, justo cuando hicimos la del Norte no pudo ir. Pero hemos compartido fechas en Martín Coronado, en La Cultura del Barrio. Tachangú, Varia, en Gran Bur, sí. Y la mejor onda con Axel, la verdad. Entonces, por eso, viste, más allá que De Terror me gusta y está él, buenísimo que hayan podido tocar en la fecha en San Martín. Que pudimos seguir todos. De alguna manera seguimos todos. Sí, nos yo porque soy un hecha pelota. No, está bien, igual no iba a caer en esa. No, pero por ahí te agarraba, venías con bronca porque te bajaste antes del bondo y digo, capaz que largas todo. No, ¿viste? La bronca es conmigo mismo. Che, ¿y qué planes tenemos para Rústica? Después quiero que me hables un poquito también de Chivo igual, pero sí, dale. Ahora estamos con Rústica. Sí, dale. Rústica, bueno, como te decía, que ahora queremos seguir como asentando la banda, uh-huh. Que se vaya curtiendo mucho en vivo, lo más que se pueda. Estos tres EPs también forman parte de ese de asentarse un poco, ¿no? De aprender a grabar, porque también, o sea, lo que vos escuchaste capaz de lo que hacíamos con Insignia, era una forma diferente de grabación, que uh-huh. Se grababa todo por separado. Ahora nosotros estamos grabando todo junto. La banda en vivo. Claro, en vivo. O sea, lo único que regrabamos capaz son... La voz. La voz y lo solo, que capaz que... Claro. No nos da tanto el cuero para... Sí, para papear ahí. Claro, no. Ale sí, a mí no. No, vos también, no te hagas el humilde. No, que tuve que regrabar todo. ¿Ah, sí? Sí. Pero... Bueno, que son detalles, pero... La idea es que salga lo más en vivo posible. Uh-huh. Que la banda también, cuando la veas en vivo, sea fiel a lo que es la a lo que suena. La esta grabación. ¿Estas grabaciones se llevan a cabo en Casa Savera? No. En el estudio Bolas de Fuego, ajá. Que es ahí en Villa Martelli. Es un pibe que se llama Fernando, que es muy copado, que le graba. Uh-huh. Si a alguien después le interesa grabar algo ahí, está por Zona Norte, capital ahí cerca de Zona Norte. Sí. Yo lo recomiendo, el chabón es muy, muy copado. Está bien. ¿Y el disco lo van a grabar ahí también en ese mismo lugar? O todavía no sabemos. Todavía no sabe. Porque el que nos grabó el disco de Insignia está por ponerse un estudio en la casa. Así que capaz que vamos a ir al estudio con el chabón que nos grabó, que se llama Nicolás Trovato. Uh-huh. Que también toca en una banda que se llama Jeta. No sé donde estuvo claro. Romy acá. O sea, nos conocemos todos, como un circuito de... Una misma runfla, como dice claro, el amigo... Carlos. Bueno, ¿y qué crees que pasemos ahora? Tenemos material de Rústica, este es el material que estaba el día del show y que estaban vendiendo este disco. La gente que quiera el disco puede acercarse al show o contactar. Sí, a los shows por, o no, por mando Facebook. Sí, al Facebook de la banda que pone Rústica. Uh-huh. Y ahí estamos nosotros. Bueno, vamos a ir escuchándolo así nos ponemos al tanto de qué la va Rústica. Dale. We'll be right back. Seguimos en Under Resiste Radio. Lo que escuchábamos fue Rústica. ¿Cómo se llama este tema que sonó? Punto Muerto. Punto Muerto. Habla un poco de la polémica a la que me querías inducir. A ver, contame. Es que es como un... Habla un poco de la bronca de cuando se termina algo, ¿viste? Cuando terminas en una relación. Ajá. Apliquémoslo igual a algo... Sabemos que habla de una... de una cuestión personal, pero... Sí. Es, se puede aplicar para... Para una relación en general. Sí, eso, sí, sí. ¿No? Cuando, ¿viste? Cuando terminás sí. con alguien y te da bronca. Y habla un poco de eso. Y sí, porque uno apostó a algo, a una tal relación cual. Y considera que es un tiempo perdido, sí. ¿No? Sí, no sé si perdido, pero es... Sí. Loco, te avisé. Claro. No quisiste ver. Bueno. A veces pasa. Igual apliquémoslo a relaciones que se terminan en general, ¿eh? No solamente algo puntual. Julio en el fondo es polémico, ¿viste? Pero es como que es un polígono moderado. Como que se frena un poco, ¿viste? Se autofrena. No, pero me parece. Me pasó varias veces que acercate un poquito, si no. Me pasó varias veces que terminás relaciones de todo tipo, ¿no? De humanas, sí. Animales. Sí, no estamos hablando de una, sofílicas, una, todo. Una ruptura romántica, sino de todo tipo de ruptura. Claro, está igual. ¿Y quién escribe? ¿Vos, Julio? Esta fue una letra de Ale, en realidad. Ah, pero... entonces hay que hablar con Ale. Ahí vamos a ver. No, igual hablamos todos. Y aplicar igual, no solamente a nuestra situación puntual de haber terminado una etapa y empezar otra, claro. Sino en general. Sí, ¿y cómo se manejaron en este tiempo de nueva composición? Porque lo hicieron, como te decía antes, bastante rápido. ¿Cómo lo manejaron? ¿Se juntaron? Yo tengo esto, vos tenés esto. Sí, por lo general. Porque los temas tienen cierta estructura lógica, por lo que escuché, ¿no? Es que queríamos ser también tener un poco más de. Musicalmente no ser tan, si se quiere, cambalache, ¿entendés? No tenga tanta. Claro. Tanta diferencia. Queríamos capaz centrarnos un poquito más en explotar un poco. Algo más heavy que no pudimos explotar antes. Hasta ahí. También tampoco es que es el día de la noche con lo que veníamos haciendo. Pero es Lea, la bata, aporta otra cosa que nos permite sí, ser un poquito más filosos con algunas rítmicas. Claro, tiene más marcha, más contramarcha. Más que nada lo que estábamos buscando también, lo que queríamos desarrollar también. Ok. Siempre me gusta que sea un poco rockero, pero yo sentía como que nos faltaba un poquito más de... De heavy, que era lo que... Sí. No, pero igual tiene toda una estirpe hard rockera fuerte. Sí, eso igual, como te decía también, o sea, es como que mezclamos todo lo que tenemos en la bocha y tratamos de que también sea lo más personal posible, ¿no? Tampoco queremos hacer una fotocopia de tal banda. Y aparte tienen a Fernando ahí, que para mí de los bajistas de Londres es uno de los que más me gusta, que cuando los veo... Pero es un copado. Porque lo vive al 100% el chavo. Sí. Y creo que con el batero lograron una comunión copada. Se llevaron bien desde que se conocieron, como ya tenían buena onda. Entonces ya después que entre a tocar con nosotros fue buenísimo. Uh-huh. Y Lea lo que tiene, que también al ser un poco más chico de nosotros, tiene como un gusto capaz de heavy más moderno. Claro. Entonces como que se mezcla todo un poco más. Y también las ganas, ¿no? De los pibes jóvenes, de otros. También ímpetu. Hay que sacarle la sangre. Claro, sí. ¿Cuesta o no? ¿Eh? ¿Cuesta sacar la sangre o no? No, chabón, está muy contento, aparte. Yo siempre charlamos fuera de los ensayos y como que también está contento de que también tenemos bocha de proyectos y bueno, vamos a hacer estas fechas, vamos a grabar, siempre estamos componiendo algo. Como que también eso, capaz que nos vamos volviendo más viejos, pero más cebados. Sí. Entonces eso también está bueno. Eso. Y todo pasa ahí dentro de ese reducto, ¿no? De Casa reducto, Savera. Sí. Ese loquero. ¿Seguís haciendo movidas ahí? Sí, este sábado hay una. ¿Qué tenés? Este sábado tengo, ¿cómo se llama? Legión del Sepulcro, uh-huh. Que es una banda que mezcla con metal, con... violines, no sé, esa movida media folk así rara. Sí. Una banda punk y hardcore que se llama Yasta. Y un orate de la casa que hace música electrónica con guitarras eléctricas. Ah, mirá. Toda una mezcla de estilos. Espectacular. Y Julio, también tenés una feria dentro de poco. Sí, la Feria de la Sala, antes que te olvides de comentarlo. Sí, por favor. No me acuerdo todas las bandas que hay, digamos, pero bueno. Es tu fecha, digamos. Claro. Yo te doy pie nada más. Claro, sí, ahora. No, más que viniste, Claudio. Es su memoria de julio. Sí, tenemos también una fecha el 22 de octubre, ahí en la sala, que va a ser todo un festival desde la tarde, que es el Festival Antimúsica. Porque somos todas bandas, ¿viste? Va, nosotros somos más normales. Después hay otras bandas que son más. Imagínate. Sí, no. Son como más fetes. Claro. Y va a haber feria de discos, todo, ¿viste? Queremos que hacer una movida copada. Les cuento a la gente que es un lugar hermoso para ir, muy cómodo, con un lindo lugar para estar. Sí. Se toca en las salas, ¿no? Tal cual. Y después tiene un patio donde imagino que va a haber algún tipo de algún bicho muerto a la parrilla. Sí. Va a haber, ahí siempre se hace choripán, patis. Pizza también. Y todo. ¿Es jeringazo? El famoso jeringazo. Jeringazo de vino y eso se. ¿Se volvió a dar el jeringazo o fue solo esa vez? Se hizo un par de veces más. Pero nunca como la primera vez. No, esa vez fue terrible. Sí. Una cosa de locos. Esos inventos que hace. Germán. Claro. Germán. Sí. Así. La persona nefasta. Orates que. Solamente acuden a ese reducto. Che, el que quiere llegar, ¿cómo hace? ¿Se comunica por el Facebook? Sí, se comunica con el Facebook y. ¿De cuál? El de Casa Saavedra. Casa Saavedra. Sí, pone la página Casa Saavedra y manda si quieren hacer una fecha o. Como bien el nombre lo dice, queda en la zona de Saavedra. Tal cual. No es por Cornelio ni que el muchacho sea un patriota, sino que es por el barrio de Saavedra. Que también está bastante cómodo, cerca de la estación. Sí, hay muchos colectivos que te dejan ahí. Sí. Y es un lugar privado que no te jode nadie, es lo que venimos hablando siempre, ante esta imposibilidad de que haya lugares para hacer movidas, hay una contrapartida de un montón de lugares que hacen movidas con privadas. Sí, por suerte yo privadas. Lo vi hablando con alguien, ahora no me acuerdo quién, pero que hay varias salas que hacen este tipo de movidas. Uh-huh. Y está bueno, es como todo un circuito alternativo. Y es que no queda otra que reinventarse. Y sí, y está bueno, ¿eh? La verdad que se genera un lindo espacio y bueno, y ahí van a estar cómodos y viendo grandes bandas y teniendo la posibilidad de comprar discos de sellos independientes, calculo, sí. ¿No? ¿Vas a estar, Romero, ahí vos? Mirá, depende, como le digo a Julio, justo estaba hablando con un amigo, estamos charlando, todo depende si juega Chaca. ¿Viste cómo es esto, cierto, no? Tengo de Romero. Eso detalle, digamos, si ¿viste cómo es? Chaca. Si no juega, estoy ahí, porque además Julio sabe que siempre trato de apoyar todas las movidas de él, las bandas, y cuando puedo empiezan esa cadena de invitaciones a Julio, que nos vemos todos los fines de semana. Eso pasa siempre, digamos. ¿Hay un club más under que Chaca? No sé, yo soy el club del bar, yo soy de San Martín. Colegial. O sea, colegiales. Colegiales tengo que ser soy del barrio, o sea, soy de toda la vida de San Martín y bueno, la enfermedad que uno tiene con el equipo, digamos. ¿Cómo está este año, Chaca? Si ponemos a la gente en autos. Bien, contento. Vamos a ver que ahora ya arranca el fútbol, estuvo dos semanas parado. Sí, por el problema con la AFA. Político, ¿no? Exactamente. Y no, contento, siempre. Yo, aunque esté último descendido, con lluvia, fiebre, me falta una pierna, estoy fracturado, esguinzado y a la cancha igual, no me importa nada, la verdad. Diego, hablando de fútbol, trajimos al gran Caruso el barrio. Oh, está Caruso Lombardi, que es amigo del programa, como sabrán, lo tuvimos al aire a Caruso en un momento. Por favor. Y ahora lo tenemos de técnico de Huracán, así que en cualquier momento lo traemos para acá, para la radio. Exactamente, en 21 minutos va a debutar, con Atlético. Bueno, toda la mierda, porque Caruso lo sacamos y le dijimos que era el técnico del Under, y la casó al toque y se prendió con el mote. ¿Escuchas heavy metal, Caruso? Si le preguntaste dice que sí. Seguro. El técnico que escucha heavy metal es Iliski, el técnico de Racing. ¿Ah, sí? Ex técnico de Chavarita, muy fanático del rock. Mirá, 70, Alex Zeppelin, Parva, así. De corte rockero es el ruso. Ex técnico nuestro también. ¿Cuántos años? Claro. Fue técnico de Belgrano muchos años. Estuvo en Chavarita, muchos equipos dirigió. Bueno, quiero buscarlo. Un peleador del ascenso, muchos años estuvo dirigiendo. Con Caruso está esa relación de amor y odio. Él cuando viene a San Martín lo puteamos todos nosotros. Claro. Y generalmente siempre pierde en San Martín, así que buen recuerdo de Caruso. Pero más, no, son técnicos complicados, digamos. Son técnicos, viste, muy gesticulan mucho. Le gusta, viste, le gusta mucho, viste, el popular, viste, hacer cosas así populares, viste. Sí, le gusta mucho llamar la atención, pero bueno. Bueno, pero acá lo bancamos a Caruso. Porque lo llamamos y nos dio bola y salió al aire. Ha sido jugador de Chagarita, Caruso, en el 85. Mirá. Sí, no conozco. estuvo, pasó por ahí, por el club, digamos. Y saliendo del fútbol, digamos, relacionado a lo que venía contando Julio de la fecha esta que tiene el 22 de octubre, hay otra fecha también que estamos armando con otro grupo de gente, así que estamos en la movida pululando, digamos. Tenemos una fecha el 20 de noviembre, Soda Nadie también, domingo 20 de noviembre, que van a tocar varias bandas, va a tocar mi propia Necrológica, Vulcanor y Dr. Jekyll. Dr. Jekyll vuelve después de 2 años a tocar una fecha. Con una formación muy especial que tiene ahora, que la estuve viendo el sábado, que es muy buena formación, con gente que viene también el under, de otros palos, digamos, pero muy buena. También va a ser una fecha con feria de sello. Un domingo 20 de noviembre. Ahí van a venir las bandas que quieran. Lo único que se les va a pedir es que avisen antes. Ahora cuando subamos el flyer estos días, viste, y armamos el evento, que avisen antes que van a ir, para hacer algo más o menos ordenado. Uh-huh. O sea, banda, sello, banda de sello, punk, reggae, pop, lo que quieran, O sea, dentro de la cultura rock, todo. Independiente, todo independiente. No vamos a pedir, por ejemplo, Pacheco Rico no va a estar. No va a estar Icaru, por ejemplo, ¿entendés? No va a estar estos sellos. Claro. Que tienen poco y nada de under, básicamente, digamos. Que está más cerca de la estructura monopólica que maneja el metal argentino. No basta esos sellos. Pero sellos ¿quién como... no va a estar entonces? ¿Quién no va a estar? Te dije un ejemplo, Pacheco, Icaru. Bueno, todo esto que hay, digamos. Sí. MTM, no basta estos sellos. La idea es que esté apuntado a gente como, por ejemplo, le estamos armando con Total Disaster, un sello que también edita mucho material, que acá Julio los conoce a los chicos, edita mucho material de Sudamérica, material nacional, Despreciable Realidad, y el sello Eri Martínez, como ya, ¿te acuerdas el nombre? N.E., sí. Que editó hace poco Steel Walls, es una banda de speed metal de Campana. Uh-huh. Eric, así que estamos armándolo con ellos, digamos. Y la onda es esa, que avisen, cuando esté, viste, cuando subamos, que vayan avisando, voy a estar, listo, vamos armando algo ordenado, sí, básicamente sí. La idea, y van a tocar, no van a tocar las tres bandas pegadas, digamos, entre banda y banda vamos a tener un espacio que vamos a poner videos, videos así, si quieres, entre comillas, de culto, y videos raros, 80 y 90 bandas independientes de Argentina, vamos a poner material en video ahí en la pantalla que hay en Soda Nadie, como para, viste, que haya un tiempo entre banda y banda, como para la gente vea discos, vea remeras. Y consuma. Vea material. Que charle también, viste. A veces capaz que haces una fecha y tenés, bueno, yo la fecha que hice en julio en Soda Nadie, que también estuvo buenísima, 6 bandas. Buenísima, tomó media hora cada banda, entre banda y banda hicimos 10 minutos, 15 minutos. La gente la pasó bien, pero capaz que entre banda y banda no tenés el espacio para ir a ver el puesto, ir a ver los discos. Uh-huh. No tenés ese espacio como para estar tranquilo, viste. O sea, veo show o veo los puestos, no hay mucha vuelta, digamos. Claro. Entonces la onda es que haya como un espacio entre todas las bandas para que la gente vaya y curiosee un poquito, digamos. Porque capaz que ahora falta ese espíritu, viste, de curiosidad que había hace 20 años atrás, ponele. Uh-huh. Ese espíritu que vos ibas a hacer una disquería, yo sé, yo iba a la Mula de San Martín y así me he comprado por ver la tapa el cassette Satánica, por ejemplo. Claro. O el cassette de, no sé, de Flema, ponele. Y lo que pasa es que ahora se perdió con tanta comunicación. Tenés tanta información que al final no te informás de nada, claro. ¿Viste? Pero yo veía el cassette de Satánica y lo había visto, y me había encantado la tapa y me lo compré. Así un montón de material me compró por la tapa, nada más. Pero tenía esa curiosidad de escuchar material nuevo y música nueva, digamos, que eso es lo que se fue perdiendo. Se le da con esta fecha, y imagino que con la fecha de julio, también, viste, darle a la gente como que le den ganas de escuchar nuevo material, claro. Y que conozca otra cosa, digamos. Pues no todo termina, viste, con Biocho, Hermética, Orcas Malones, Alma Fuerte. Y las 10 bandas que te meten lo loco se escucha Tren Loco, como algo muy loco, viste, ahora. Tenés cientos de bandas más que esas, y mejores que esas bandas. Buenas. Y mejores que esas bandas. Entonces la idea es incentivar a la gente que, viste, que le despierte la curiosidad y que vaya y que vea, viste, que hay un montón, hay sellos de hardcore, sellos de noise, sellos de greencore, de reggae, de skin sharp, tenés de todo, ¿entendés? O sea, entonces uno está ahí y conoce un montón de bandas que, o sea, son cientos y miles de bandas que hay en Argentina. Entonces, y está bueno eso. Tan buenas como las que vamos a escuchar ahora, Que vamos a seguir con un temita más de Rústica. ¿Cuántos temas tenemos para pasar? Tres. Quedan dos. Quedan dos. Bueno, sí, dale, vamos a pasarlo. Se puede, ¿no? Si queda, sí, vamos a pasar queda. Todo. Buenísimo. Así que vamos, ¿con qué vamos a ir? Y el tema dos, que se llama Silencio. Bueno, Silencio, Rústica en el aire de Che Barracas. Seguimos hablando de Resiste Radio acá con Sergio, que está como loco jugando con su telefonito, haciendo una transmisión de Facebook, sí, en el Facebook de Sergio Jiménez. Así que un saludo para el Leña, ya lo hablamos al principio del programa, estuvimos con él el sábado compartiendo unas carnes y ahí escuchando un poco de, creo que Montaña Oeste había dicho que era, ¿no? Lo nuevo. Sí, sí. Así que un gran abrazo. El Leña de Carlos Manson Project, que ya no es más Carlos Manson Project, así que... pero bueno. Ex-T-War también. Ex-T-War, claro. Ex-T-War, exactamente. Estamos hablando que nos conocemos de una fecha de Exocet con T-War y Motor B en la 9 de julio. Y estuvo un tiempo también en Sacred Trash, en los últimos tiempos. Sí, sí, le hizo la segunda para la fecha del 24 de marzo de hace 2 años y después siguió su camino. Saludo también para Brasil de Sacred, que con el que estamos pensando también armar algo dentro de poco. Julio, querido, ¿qué escuchamos recién? El tema se llama Silencio. Acércate al micrófono, porque si no vas en silencio, de verdad. ¿Cómo se llama el que te hacía cantar? ¿Galán? Acércate el micrófono, por favor. Este silencio, ¿y a qué refiere? Y habla un poco de los medios de comunicación que siempre te dicen que sea blanco o negro, ¿viste? Uh-huh. Como que últimamente como que tiende la cosa a polarizarse, ¿viste? Sos una cosa u otra, ¿viste? Claro. Y... ¿O miraste N o C5N? Sí, o viste, o todo ese tipo de cosas, ¿viste? Y que nunca, a veces tampoco podés, de un lado o del otro, no podés discutir porque es como hablar contra una pared, ¿viste? A veces. Entonces antes, si voy a hablar contra una pared... ¿Sabes qué? Me llamo a silencio. Sí, y hablo con quien... Claro, con quien me escucha y... Claro, o sea, y sin... No hay problema que no estemos de acuerdo en algo, pero sino que podamos dialogar, ¿viste? Entonces, claro. ante tanta gilada mediática, y también un poco de esto que pasa en el Facebook, ¿viste? Que todos copian y pegan noticias... Eso, que cartón pintado, ¿viste? Sí, ni siquiera chequean noticias, sí. Y es cualquiera, ¿viste? Mm. Y ante todo eso, ¿viste? Que todos opinan, todos hablan, todos son, ¿viste? Grandes eruditos, no, ¿sabes qué? Yo me callo. Está muy bien. Y habló con quien. Sí, de parada. Pero, o sea, tampoco entiendo. Es como un silencio de me lavo las manos. No, voy a hablar con quien valga la pena. Si no, hablamos contra una pared. Sí. Si no es una ida y vuelta, no tiene sentido. Claro. Che, y contame un poco de Chivo. Que ese proyecto que estaba sonando Chivo antes de Arranque Rústica, te apoyaste mucho en lo que es Chivo. Claro, sí. Chivo sigue. Bueno, seguimos, estamos armando temas nuevos. Estamos buscando también una identidad musical también que se diferencie de lo que es Rústica también. Uh-huh. Porque para eso también haces una banda en paralelo, ¿no? Claro, para que sea darte el gusto de hacer otro. Es un poquito más extremo. Paneles. No, extremo, extremo, pero. No, es. Pero canta Fernando, tiene una voz más gutural. Sí, se explota un poco algo un poco más sucio. Tiene letras más corrosivas también. Sí, más mala onda. Casi como la banda favorita de Romero. Y paneles. Es que sí, es como que explotamos cosas que también no qué sé yo, capaz que de otra manera no lo decimos y que no se hinchan las bolas un poquito. Claro. Es el lado mala onda de Rústica. O de Julio. ¿Eh? Exactamente, claro. Ojo que Fer es el más punzante. Así tan tranquilito así, y tan bonito que se lo ve. Tranquilito, bastante punzante, guacho. Mirá. ¿Y en la bata quién está? Luis Tiesta, que es un chabón que conocimos hace un tiempo atrás, por medio de otros amigos. Uh-huh. El chabón de 1000 años también tocando. Que tocaba también en... Tocaba en Legión, tocaba en otro... Bizarro. Bizarro también. Siempre anduvo ahí. Uh-huh. Y lo conozco hace años también. Y pintó una vuelta... Ver de armar algo, ¿viste? Sí. Y ahí, también darse un gusto de tocar con otra gente, ¿viste? Claro. Y con Luis la verdad la pasamos re bien, re divertimos. ¿Y qué viene para Chivo? Ahora... Y Chivo volvemos a arrancar el 22 de octubre, en esa fecha que te decía que vamos a hacer nuestra sala. Sí. El Festival Antimúsica. Uh-huh. Chivo va a estar ahí de vuelta. Y el 4 de diciembre en Zona de Nadie. Exactamente. Por ahora venimos con esas fechas. Y bueno, y como te decía, o sea, tratando de buscar también una identidad musical también que se enganche con la voz de Fer, también que más podrida también. Sí, bastante pobre. Sí, armar un poco la música que sea un poquito más podrida, más sucia. Sí, bueno, ya el nombre del chivo, la imagen del chivo ya te da. Sí, queríamos, o sea, en un principio capaz que iba a ser un poco más un heavy más 80, si se quiere, la idea. Sí. Pero como no conseguíamos cantante... Se puso más black. Claro, y como no nos convencía un pibe que habíamos probado, dije, bueno, canta vos, Fer, la verdad, ¿qué onda? Y Fer comió viruta. Sí, se puso la remera de Venom y... Claro, y bueno, entonces sí, tratar de explotar un poco ese estilo musical que a mí me gusta también. Uh-huh. Y darnos un gusto también de... Estaba viendo que tienen temas con nombres polémicos ya también. Sí, tenemos nombres polémicos. Todo tiene un sentido también, ¿no? Porque sí, por polemizar. ¿Qué querés que te diga? Ya hay grabaciones también, ¿eh? Claro, sí. Hay grabaciones sí. También ya. Yo no los vi en vivo, pero los escuché por YouTube. Claro. Que apenas subiste las canciones, estuve escuchando. Sí. Y una que había grabado Romero el día que fui al programa. Por favor. Sí, no, además, sí, ahí habíamos pasado en el programa, habíamos pasado Brasas. Que habla así, como es una letra que habla de hacer asado y la amistad con los amigos en los asados, digamos. Sí. Está muy buena esa. Y en el disco está... El Singarca. El Singarca está... Biocho murió. Biocho se murió, eso. Y pegado... ahí lo tenía... No, pero ¿cuáles eran? Pegado, ¿alguien lo tenía que decir era o...? Sí, no me acuerdo. igual tengo el disco ahí. Después lo bueno. Pasa mucho, mira, ahí te lo muestra, lo tiene Cristian. ¿Sabes que no me acuerdo qué tema? ¿Qué tema? Pues habíamos grabado varios temas. Sí, alguien lo tenía que decir. ¿Estaba Piedra? ¿Piedra? ¿Estaba Piedra también? Piedra la habíamos grabado, pero me parece que no quedó. ¿Piedra no quedó? ¿Sabes que no? No, Piedra. Pues, no, ya me da miedo el nombre. Muchas gracias. Me da miedo el nombre. Ahí está compilado, Julio. Alguien lo tenía que decir. Y Biocho murió y pegado estaba Piedra. Sí, pero al final me parece... No, estaba Piedra. Sí, estaba Piedra. Me había olvidado que estaba Piedra. El tema que, te explico, ¿viste? Cuando armás compilados, una vez que armás todas, que juntás todas las bandas, que tiene, no sé, 8 o 9 bandas, empezás a ver los temas de cada banda. Ya no querés saber más nada. No, eso es un quilombo en la cabeza, entre empezás un compilado, otro compilado, sacarlo y armar la fecha y que coincidan las bandas con el compilado, las que van a tener la fecha. Y termina siendo un quilombo todo, básicamente. Y ahí hemos grabado 3 temas para el compilado me parece. Que sí, uno quedó fuera, me parece. Lo que pasa es que Biocho murió es como la introducción instrumental. Claro. Sí. ¿Qué es eso? Para mí, la mejor manera de tributar a Biocho es escuchar sus discos, si querés. Claro. Pero todo ese chanchullo que se hizo después de... Sí, estos delincuentes que están tocando ahora. Resucitar muertos. No, sí, dejate joder. Sí. O sea, escuchá los discos. Si te gusta... Escuchar los discos, pero hacer toda una, sí, lo traigo, una diría leyenda que... Claro. Hay mil bandas, como decía Claudio, o sea, hay mil bandas por descubrir hoy por hoy. Sí. Ahí, mira, estoy viendo, ¿cuántas bandas hay acá en el campamento? Sí, 14. Igual. 14 bandas. Y a eso apunta un poco B8 murió y a una frase histórica que nos contó una vuelta Luis, que fue a ver... Aleta que... Yo estaba ese día. Que John dijo, B8 murió y le rompieron todo el auto. Yo estaba, sí, yo estaba. Y bueno, nos reímos de esa situación y... Si no me equivoco fue en Teatro Arlequines. Sí, creo que sí. Y tuvo la mala idea de decir, la gente pedía un tema de B8. Estábamos hablando de los 90, ¿no? Principio de los 90, finales de los 80 creo que fue. Puede ser, sí, yo no... Y no Tito García ahí. No tuvo mejor idea de decir, loco, B8 se murió. Y lo rompieron todo. Lo rompieron todo y creo que de esa vez fue de cuesta abajo, ¿viste? Claro. Porque... Se cavó su tumba. Claro. Fue de hecho, después de esa época, que creo que, si me equivoco, habrá sido después de Bienvenidos, si no me equivoco, de Warre, me parece que fue eso. De hecho, después yo fui un mutón y haciendo temas en castellano. El primer disco Letal tiene muchos temas en inglés, el segundo tiene casi todos en inglés y después empezaron a cantar en castellano, digamos. Y ahora cierran con Destrucción. Mirá. Sí, lo que faltaba. lo que faltaba. Pero bueno, Lamentablemente Letal, y yo soy, era bastante fanático de Letal, y bueno, acá Julio sabe que soy, tengo mucha colección de Letal, me he mandado a pasar discos de Letal a vinilo, si dice a vinilo, me encanta a mí Letal, la verdad. Es una banda que es una sombra lo que fue, lamentablemente. Tuviste, o sea, un encuentro hace poco con el muchacho de Letal. No tuve un encuentro, pero vino una fecha que compartimos acá con Julio, estuvo en la fecha. Claro, fue a verlo a Luis. Fue a verlo a Luis porque son amigos de la época de Legión, digamos. Letal es una banda que yo era muy fanático de Letal, o sea, al extremo que tengo... Igual te cuento que, o sea, pegando un poco a lo que tenía que ver las letras, después sigue el tema este, alguien lo tenía que decir, que es un tema medio como que ridiculiza a estos que se creen que son guerreros del metal tipo Manowar y flashean esas cosas que son todos músculos desaitados y alguien lo tenía que decir, la verdad. Tomarse una birra en la esquina, somos de acá, viejo, sí, ¿no? Sí. ¿Qué vikingo? ¿De qué me hablaba? A mí me pasó. Esas cosas. Entonces, Fer no tiene mejor idea que decir... ¿A quién le gusta Manowar? Que levante la mano. Y que levantó la mano fue Tito. Y dijo, bueno, este tema es para vos. No me digas. Pero bueno, esa fue una linda fecha, digamos. O sea que... Y todo bien. O sea, vino Tito y... De hecho, lo que te decía, digamos, yo no coincido en cómo se maneja la banda él actualmente, digamos. Uh-huh. Porque creo que lamentablemente se transformó en una banda que depende de meter 7 soportes para cobrar un caché, o cobrar 2 mangos, ¿entendés? Estas bandas no se llevan mucha plata tampoco. Uh-huh. Pero está todo bien. O sea, Chon vino a la fecha y era fecha gratis en realidad. Vino, la disfrutó y la pasó bien. Buenísimo, digamos. O sea. Pero fue raro. La diferencia no son humanas, ¿entendés? O sea, son encuentros organizativos. A mí me pasa un montón de gente que no tengo. Que me lo cruzo, lo saludo, y pero no apoyo ni a palo la movida que tiene, digamos. Me pasa un montón de bandas, ¿eh? Sí, pero eso no quita la educación, digamos. Letal en el club social y rockero no toca. Se puede sorprender, ¿eh? No estaría tocando. No estaría tocando. Ahora que refiriéndome a lo que decías de los vikingos y esto de alguien lo tenía que decir, me pasó una vuelta en uno de estos bares de metal, cuando antes concurría, que le pregunté, hablando con un muchacho que no lo conocía, le digo, ¿cómo te llamas? Y me dijo, Olaf. ¿Viste? Y yo lo miraba, el muchacho era de una etnia patriota nuestra, nativo de acá, ¿viste? Y le digo, mirá, Olaf, si a vos te ve un vikingo, saca la espada y te corta la cabeza y la cuelga en un palo, ¿viste? Le digo, decime cómo te llamás, ¿viste? Me dijo, no... No, capaz que pela el documento y... No, se llamaba Ricardo Albarracín, no sé, claro. Ponele, ¿viste? Pero pasa eso, que hay una confusión, como estos boludos que tienen la revista, que se hacen los Super Manowar, y la verdad que... En particular a mí no me gusta Manowar. A mí tampoco. ¿Viste? Igual no, o sea, no me... Y no me gusta todo eso, claro, que trae aparejado de muerte al falso metal, del... Yo en la hermandad metálica realmente no creo, para mí creo más factible que venga Papá Noel a traer un regalo a la hermandad metálica. ¿Viste? Y aparte, ¿qué es falso? ¿Qué es verdadero? Claro. Cada uno tiene una visión diferente, y más cuando hablamos de arte, de música. Creo yo, vos ves un cuadro, y para mí capaz que este panel, mirá qué arte. Y para otros, no, esto es una porquería. Mirá, qué mierda es esto, ¿no? Dice. Y bueno, y por eso, ¿qué es falso y qué es verdadero? No sé, a mí hay música que me gusta y música que no. Claro. Yo creo que es más productivo, más que discutir la música, por ejemplo, yo sé. A mí hay bandas que a mí un ejemplo, a mí me encanta Huff, por ejemplo. Y para él, pues, es una porquería. ¡Exclusivo! No, pero a mí, por ejemplo, me gusta Huff de toda la vida, ¿entendés? Si yo escuchaba Huff, cuando tenía 15 años, escuchaba Huff, La Portuaria, y como escuchaba Los Gusanos, y más adelante Trepanador, y yo sé, y bandas de Cada hard vez rock, está más lejos, y, Julio. Pero un montón de bandas, ¿entendés? Y sigo escuchando, de hecho. Yo sé, yo escucho, como le contaba, de los Beatles. Sí. Escucho Beatles, como escucho de Arralde, y como escucho un montón de otras cosas. Pero creo que es más productivo, más que discutir. Los gustos musicales, discutir cómo hacemos las cosas y la manera en que llevas a cabo la movida, más de la música. A Julio le puede gustar más. Yo qué sé, Judas Priest, o le puede gustar más las bandas Run and Well, o Madonna, ponele, o lo que sea. Y listo, es un gusto musical, digamos. Claro. Eso me parece que empezar a discutir los gustos musicales es medio perder el tiempo. Me parece más productivo ver cómo encarás la movida, cómo armar las cosas. Y los temas musicales es algo aparte. Yo que sé, no tiene sentido discutir la música. A mí, por ejemplo, me encanta Ramones. Y para él, pues, los Ramones son dos notas cuadradas y es horrible, capaz. A mí no me gustan. Buen ejemplo, ¿ves? Contame, pero. Así un montón de cosas no coinciden. Terminamos todo. Pero un montón de cosas. No, está bien. No podemos seguir con Julio. Pero importante es como ya es la movida y a qué apuntás en la movida, más allá de. Esto me pasa que es humo, digamos. O sea, discutir la música es humo, digamos. El espíritu de Caruso está en el aire, sí, ¿te das cuenta? Gracias, Caruso. Voy a aprovechar este lunes, aparte de que tenemos el campamento heavy metal, que vayan todos. Si tenés huevo, nombrar a todas las bandas ahora, ¿eh? Voy a nombrar a todas, claro. Listo. Que sí. Claro que sí, pero igual me agarro por la duda. ¿Estás tocando? No estoy transmitiendo. 8 y 9 de octubre tenemos el campamento heavy metal en Roca Negra. Ya lo dijimos, 60 mangos la entrada, camino de Belgrano y Méndez, Monte Chingolo, bueno, contribución, 60 pesos, puerta asado a las 12, hasta el lunes a las 12. Cuando salís el lunes a las 12, así como estás, te subís al 33, pasa por ahí, ¿no? Bueno, te subís al bondi y vos decís, tengo que llegar al Congreso, porque el Congreso está la jornada en apoyo a los pueblos originarios con el contrafestejo por su memoria y su derecho del pueblo metalero. Levanta la voz, ayúdenos a difundir, y eso estamos haciendo. Mariano, querido, te mando un abrazo. Resistencia Metálica y Nativa, 10 de octubre, Plaza Congreso. La Maldad, Bestial Malevolencia, El Dragón, lo digo así con todas las letras, Exicia, Vulcanor, Heavy Metal a pleno, gratis desde las 14 horas en la glorieta de la Plaza del Congreso. Acá no se rinde nadie. Igual les digo a los muchachos, yo no sé si lo van a poder hacer en la glorieta, porque las glorietas están ocupadas, hay gente viviendo ya ahí. Y se han hecho unas casitas con madera en las dos glorietas. Así que no, desde acá, de amigos, les digo, loco, armen en otro lado, porque no vamos a desmontar una familia que está con su crío. Pues no es que gente de avería que copó ahí, sino que gente que se cayó de la clase media en estos principios, este principio de año, y quedó refugiada ahí. Hay familias, hay chicos. Pero bueno, por lo menos le vamos a dar un poco de música gratis y acompañando esta causa y repudiando, obviamente, el mal llamado Día de la Raza, sino que vamos por la reivindicación de los pueblos originarios. Te repito las bandas, Romero: El Dragón, La Maldad, Bestial Malevolencia, Exicial y Vulcanor, desde las 14 horas en Plaza del Congreso. Yo, ¿cómo vas a acercar? A ver qué vas a decir. Sabes que no viene el caso, pero justo hay un tema de. El tema Piedra. Sí. De acá de Chivo, que no sé si querés contar de qué trata, Julio. No sé por qué me acordé de eso, pero. Contalo un poco. No, pero ya me lo voy a programar para pasar cuando volvamos. El lunes que viene no hay programa, no hay Ando Resiste Radio. ¿Por qué no? Porque no. Y así que nos vamos a estar escuchando el lunes 17 de octubre. Y agradecerles, loco, a ustedes por haber venido. A vos, Claudio, muchas gracias por tanta paz y armonía. No, gracias a vos, Diego, acá Sergio, acá Cristian, por la invitación. Nada, siempre es un placer venir a una radio, compartir acá con colegas. Bueno, acá encima con Julio, que es un amigo, la verdad, que tengo mucho. Más allá que estamos todo el tiempo jodiendo, tengo mucho aprecio a Julio de muchas. Lugares que hemos ido, compartimos un montón de situaciones, buenas, malas, de todo. Julio ha visto todo, todas las facetas de uno, básicamente. Opa. Enojado, no enojado, buena así onda. Hemos ido juntos a hacer una fecha al Borda, acá y salimos. Y lo importante, lo más importante de todo. Bueno, hemos pasado por todos lados, digamos. Y bueno, siempre hay alguna cosa loca para hacer y alguna idea que le tiro a Julio, che, Julio, ta, ta, ta, ta. Y Julio, sí, vamos para adelante, te dice. Es un optimista nato, Julio. Te he quemado. Bueno, vos, Julio, ¿qué tenés para Rústica? ¿Alguna fecha próxima? Y Rústica, la más pronta, es en Don Torcuato, el 15 de octubre. Ahí con Metaluria, con Velocidad, Calaña. Me estoy olvidando una. Bueno, ya va a salir. La gente que quiera comunicarse ya sabe. Sí, es por mensaje privado, se contactan con la gente de Metaluria, que ellos están armando la fecha. Ok. Ahí en Dantor 4. ¿Algunas palabritas para tus seguidores? No, los quiero. Ah, pará, gracias totales. Gracias totales. La puta madre. Sergio, querido. Chico, déjeme. Bueno, no. Como siempre, en la enciclopedia todo esto, el señor acá sabe del under. Sí. Nada. Hasta entre el 17, Cris y Diego, y con la Colo, ¿no? Ya. Bueno, Colo, esperamos a la Colo su retorno a este programa y nos estaremos escuchando el 17. Toda la mierda para los cumpas, para este fin de semana. Ahí vamos a estar, por lo menos el sábado voy a estar. Y como siempre le decimos al cerrar este programa, no se negocia la libertad, lo último que tenemos que perder es la libertad. Así que ante la tentación, ante los quilombos, siempre por arriba de todo está ser libres, muchachos. Así que cuídense mucho en la calle, está lleno de hijos de puta, de garcas, de todo tipo. Y cuidemos y amemos al prójimo, al que está cerca, al que te brinda una mano amiga. Y como siempre, un espacio acá para todos ustedes. Ando Resiste Radio, nos vamos. ¿Con qué tema de Rústica? Con Mente Asesina. Mente Asesina, esto es Rústica. Muchas gracias, nos escuchamos en la vuelta.